Mauricio e Isabel. Hola, ¿qué tal? Somos Mauricio e Isabel. Bienvenidos a Villaverde Radio. En esta sección veremos datos curiosos, alimentación de los animales y cuidado del agua. La primera cápsula del día es datos curiosos con María y Oscar.